tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. tudelahoy.com. La actualidad de la capital de la Ribera es que Gustavo Gil Pérez Nievas de CUP decía un hasta luego. Soy trabajador autónomo y ahora me debo centrar en este aspecto toda mi atención. Así empezaba esa carta, ¿no? Sí, es una decisión, como antes he dicho, que venía valorando hace ya un tiempo y me ha costado mucho tomarla, me ha dado mucha pena. A mí estar como concejal me llenaba, me realizaba como persona bastante, pero la verdad es que son cosas incompatibles. Realmente es difícil ser concejal de por sí, pero si además eres un trabajador autónomo es mucho más difícil, porque nadie te guarda tu puesto de trabajo, no tienes derecho a reducción de jornada ni nada absolutamente de eso. Entonces un poco te la vas jugando también. Yo aquí no hubiera entrado sin una estabilidad, pero las circunstancias a los 2 años y medio que estamos pues han cambiado un poco y pues me tengo que centrar en lo que me tengo que centrar, que es al fin y al cabo lo que me da de comer, ¿no? Ha habido varias cuestiones que hacías posible que se llevaran a cabo. Así a bote pronto me viene todo el tema del autocaravanas, que sí. Fue una de las primeras ideas que ahora se ha hecho. Hablabas también de la reducción del gasto eléctrico, que se hiciera un estudio, que se ha hecho también, aunque luego, en fin, pues han sido otras mociones las que la han sacado, pero las primeras cuestiones, o por lo menos en la tertulia tudelana cuando venías quincenalmente, ahí salieron. Primero de todo, ahora que has dicho lo de venir quincenalmente, te quiero agradecer, Paul, el que nos hayas dejado venir cada 15 días a esta tertulia de concejales durante 2 años que llevamos, de 2 años y pico. Te lo agradezco porque además fue de iniciativa tuya y no hemos tenido más presencia en otras radios porque no nos han llamado. Entonces ese punto te quería agradecer públicamente. Respecto a lo que me estás diciendo de las mociones, nosotros hemos presentado en total 11 mociones. No han sido mociones globo sonda, no han sido humo, son mociones trabajadas con sustrato detrás. No son, por ejemplo, que si procesión sí, procesión no. A mí ese tipo de cosas no me gusta perder el tiempo. Prefiero cosas que realmente tengan trascendencia para nuestra ciudad. Una de ellas, y para mí la más de las más importantes, porque además la tomo como si fuera una hija mía, es la moción del suministro energético 100% sostenible, pero no solo eso, también esa moción conllevaba la optimización de las potencias de todos los contratos eléctricos del ayuntamiento. Eso en sí, solo esa segunda parte, redundaba en una ahorro de unos 87.500, teníamos más o menos con una empresa, nos había hecho un estudio, al año de ahorro solamente en optimización de potencia. Potencia, sí. Esa moción salió adelante, las potencias se ha tardado año y medio en optimizarlas, haciendo caso a la moción que presentamos, no entiendo muy bien por qué se ha tardado tanto. Pero bueno, eso ya está hecho. Respecto a lo del suministro 100% sostenible, todavía no se ha hecho en el grueso de los contratos del ayuntamiento, pero sí en la Junta de Aguas. Es un logro del que me siento orgulloso, tanto el suministro eléctrico 100% y sobre todo también la optimización de potencias, que sí se ha hecho y que efectivamente confirmaron desde el ayuntamiento que se iban a ahorrar 90.000 euros al año. Es mucho dinero. Así es. Hay bastantes más propuestas, pero sí que hemos querido destacar. Hay que decir que Patricia Lorente será la que siga como concejal de la CUP. Recordamos que te marchas, pero también como verdadera referencia de Izquierda Sin Complejos, y habláis de que estáis muy ilusionados con el nacimiento de ARIZ, Asociación Ribera de Izquierdas. ¿Qué es en este momento lo que es ser de izquierdas y de derechas? Hombre, para mí es importante, sobre todo, aparte de las mociones que ya te he comentado un poco, nosotros como grupo de izquierdas queremos sobre todo ser muy participativos y muy activos en nuestra ciudad, al margen del trabajo municipal que hemos podido hacer así, que te he ido nombrando también. Nosotros hemos intentado que la participación sea máxima. Yo entiendo que de izquierda, sobre todo, queremos que defender lo público sobre, digamos, la derecha o el liberalismo, sobre todo, pretende, resumiéndolo mucho, que, digamos, cada palo sujete su vela, o sea, aguante su vela, ¿no? Uh-huh. Es decir, si el mercado es el que manda y el mercado decide quién tiene éxito y quién no. La izquierda, sobre todo para mí, es que el Estado garantice un mínimo de dignidad en esta sociedad, ¿no? Como grupo de izquierdas, además asambleario y participativo, nosotros también hemos querido trabajar el campo de la información. Hemos estado publicando una revista cada seis meses o así, que se llama Zubiak, significa en euskera puente. Ahí hemos dado cuenta de nuestro trabajo continuamente en el ayuntamiento, iniciativas, charlas que podemos hacer. Sobre todo hemos querido ser muy activos también en prensa, con artículos. Yo he escrito mucho en prensa también. Al margen de eso, hemos propuesto también diferentes charlas informativas sobre temas tan candentes como es el tren de alta velocidad, los residuos de Guipúzcoa, el tema del canal de Navarra con la asociación URA. También hemos hecho, nosotros nos debemos a nuestras asambleas ciudadanas, es el máximo órgano, y hemos ido haciendo cada 6-8 meses una asamblea para, pues eso, dar cuenta de lo que vamos haciendo. Hemos querido ser muy correctos en todo aquello por lo que nos hemos presentado como candidatura ciudadana. También, y siempre, y además creo que también es interesante decirlo, ¿no? Totalmente en contra de los actos de violencia y criticando los actos de terrorismo de ETA. Bueno, nosotros rechazamos desde siempre, y en nuestra página de Facebook, así lo pone, cualquier tipo de terrorismo, venga de donde venga. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que no lo queremos centralizar exclusivamente en ETA, que afortunadamente además dejó de funcionar hace 6 años prácticamente. Ahora también hay otros tipos de terrorismo muy actuales a los que no se les hace tanto caso. Hay otro tipo de problemáticas hoy en día que... A mí el terrorismo, sobre todo, que veo, y en concreto de ETA, creo que se ha intentado instrumentalizar durante estos 6 años por parte, sobre todo, de partidos de la derecha, pues para seguir sacando rendimiento. Yo en eso jamás voy a entrar. Y una de las soy general y contundente. En contra de todos los terrorismos. Una de las cuestiones que yo creo que también ahora están llamando mucho la atención, ¿no? Escuchando a Federico Jiménez de los Santos, a Luis Herrero, a Dieter Brandao, lo que está sucediendo en los colegios de Cataluña, ¿no? Que a hijos de policías nacionales le están señalando con el dedo de decir, tú eres hijo de policía nacional, vete de Cataluña. Cuestiones como esas que al final faltan al respeto, hacen que nuestra sociedad se esté resquebrajando por completo, Gustavo. Bueno, me has nombrado a Federico Jiménez Santos. Yo no suelo escucharlo, pero si te viene a colación también un poco en el sentido que lo que estaba diciendo, tampoco me gusta nada el terrorismo periodístico que muchas veces ejerce este señor, por ejemplo. Yo bueno, sé que es fuerte esto que estoy diciendo, no, pero este señor es que no está... ha deseado que le metan una bala en la cabeza a determinados dirigentes políticos, y lo ha dicho públicamente, y así, y está en juicios por ello. O sea, a mí, en lo que diga ese señor... No, pero con esto, Gustavo, al final, que cada uno tiene su idea en ese sentido. Pero para mí, lo que te he dicho antes, cada palo aguante su vela, y este señor, para mí, tiene que aguantar todo aquello que ha dicho también públicamente. Respecto a lo que, si quieres que nos centremos en lo que ha pasado este fin de semana en Cataluña, ¿no? Yo, una frase resumida que te puedo decir es porras contra votos. Yo eso creo que lo resume contundentemente. Es verdad que hay gente, el Estado español piensa que esto ha sido un referéndum ilegal en Cataluña. Piensa una gran mayoría que este referéndum no es ilegal, pero para mí no es motivo eso para la represión bestial que ha habido también. Y no le echo esto a la culpa tanto a la policía, sino a los que han mandado a la policía, sobre todo, ¿eh? Y que nos esté haciendo respetar un montón de historias como la que estamos hablando. Vemos que va a ser difícil que lleguemos a un punto de acuerdo con Gustavo Gil Pérez Nievas relacionado a diferentes puntos, pero sí que nos apetecía, sobre todo, finalizar esta entrevista con algo que yo creo que todo el mundo tiene que pasar, el hecho de ser concejal de una localidad, ¿no? El compromiso que eso tienes, lo decías anteriormente, ¿no? El tiempo que se tiene que invertir, restándolo a tu familia, restándolo a tus amigos, para dedicarte a una localidad que te interesa como es Tudela. Bueno, estamos aquí zigzagueando todo el rato de una cosa a otra, pero sí, volviendo un poco a este tema, yo recomiendo que todo el mundo podría intentar ser concejal alguna vez en la vida. Al fin y al cabo, es vocacional esto en gran medida, pero estás peleando al fin y al cabo ya no por solo tu casa, sino lo que hay más allá de tu casa, tu entorno más cercano, por mejorar la vida de tu familia, de tus amigos y de todas las personas que están a tu lado. Es muy interesante, es muy cansado y sacrificado, es verdad. A veces injusto porque la gente no lo valora, eso es una cosa que también hay que decir, pero yo creo que es muy satisfactorio y sobre todo si te vas con la sensación de haber intentado hacer las cosas bien. Yo me voy con esa satisfacción y con varios logros conseguidos, ¿eh? No solo lo que te he dicho también, generamos también una plataforma vecinal con otros grupos, asociaciones, en fin... A mí yo me voy en ese sentido muy satisfecho y ya digo que es un hasta luego, que es posible que vuelva y etcétera, etcétera. Oye, ¿qué te ha parecido la idea que ha salido desde el barrio de Lourdes de conseguir una consulta popular hacia el cambio de nombres? ¿Una consulta popular? ¿Lo del concejal no ha escrito? Sí. Hombre, a mí todo el mundo tiene derecho a hacer eso, según la ley, por supuesto. Lo que pasa es que, yo lo dije en el pleno, este señor primero antes de hacer estas cosas debiera preguntarse dos cosas. Reflexionar sobre dos cosas. Una es los votantes que le han hecho ser concejal, que de ninguna manera él presentándose con tu edad puede... hubiera estado a favor de no cambiar el nombre de las calles. Y segundo punto a que reflexione es verdaderamente cuando tomó posesión de concejal hizo un juramento de cumplir la ley y lo que está proponiendo ahora roza bastante con incumplir la ley de memoria histórica ahora vigente. Yo estoy de acuerdo si él quiere hacerlo, pero lo vinculante, y lo dije en el pleno también, es la decisión del pleno, porque así me lo hizo saber a mí el secretario. Por lo tanto, por mucha consulta que quiera hacer, el pleno, si no cambian de dirección de voto ninguno de los grupos, seguirá mandando el cambio de calles. Veremos lo que sucede, si se consigue o no esa consulta popular. Lo informaban de que al final las calles se van a cambiar. Creo que se están cambiando. Se están cambiando, pero querían conocerlo. Y para así nos lo explicaba Javier Martínez, lo decía cuando le hacíamos la entrevista. Lo que sí que queremos es que se haga la consulta popular, porque nosotros vemos que es un acto político que lleva muchos años reivindicándolo. Porque yo solamente digo, si la ley se fundó en la /56/2007, lleva 10 años, si fuese de obligatoria cumplimiento, en 10 años se hubiesen cambiado ya prácticamente todas las calles de toda España y no se han cambiado más que 4. Entonces, no estamos de acuerdo porque además se ven muchos miles de vecinos afectados. Un porcentaje de personas de 70-80% que son mayores. Así lo iba explicando y lo que quería pedir era eso, que las personas que no estuvieran de acuerdo por lo menos que votaran, ¿no? Que además está ahí de plazo hasta el 17 de noviembre. Su derecho están y se verá cuánta gente está de acuerdo con eso, pero lo que tampoco estoy de acuerdo es que esto vaya a generar un malestar tan grande ni un gasto tan grande como quieren hacer creer. Máxime cuando el ayuntamiento ha cambiado la ordenanza para que los, por ejemplo, comercios tengan ciertas ayudas a la hora de cambiar su publicidad, digamos, tarjetas o prospectos y demás. Todo eso, pues, un poco ayudar desde el ayuntamiento a facilitar las cosas. ¿Qué pasará? Pues lo iremos comprobando. Lo que es cierto es que siempre ha sido un tertuliano que le ha gustado rebatir, que a veces ha dado la opinión a favor del equipo de gobierno, otras no tanto, y ha estado con nosotros. Tendremos la oportunidad de contar con Patricia Lorente, de la candidatura Unidad Popular, y podremos seguir debatiendo. Gustavo. Bueno, pues decir muchas gracias a todos. Yo, Paul, cuando me necesites, si puedo, también vendré aquí. Ya sabes que no me escondo de nada, intento razonar todo lo que me preguntas y, bueno, en eso intentaré seguir estando. Muchas gracias a todos tus oyentes y, como he dicho en repetidas ocasiones, a todos los tudelanos. Bueno, nos vemos por Tudela, desde luego, pero es posible que de aquí a un tiempo, pues un hasta luego sea esto, ¿no?